Subte línea B. ¿Para qué sirve el subte? Va desde Leandro Alem y la última Juan Manuel de Rosas. Uniendo el centro con Villa Urquiza, la número 10 es Ángel Gallardo, que está a 3 cuadras de la escuela. ¿Sabías que cuando fue realizada la excavación para la construcción de la estación Leandro Alem, se hallaron los restos de un elefante americano de la era cuaternaria que fueron enviados al Museo de Ciencias Naturales de La Plata? Muchos años después, durante las obras de extensión de la línea en el sentido opuesto, se halló en Villa Ortúzar el fósil de un gliptodonte, el cual se exhibe actualmente en la estación Tronador.